Bienvenidos al programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Vamos a estudiar en esta ocasión, ¿verdad?, una temática que lleva por título Conceptos Básicos del Pacto. Pero antes de leer, de estudiar, ¿qué te parece si oramos? Señor, muchas gracias por tu invariable amor. Rogamos que tu bendición descanse sobre nosotros y nuestros amigos que nos acompañan. Bendícelos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nuestro estudio de esta semana inicia con el versículo 19, capítulo 19, versículo 5 de Éxodo, que lee: Ahora pues, si das oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La semana pasada estudiamos el origen del pecado, la caída de nuestros padres. Vimos, ¿verdad?, cómo el pecado entró a la humanidad. Bueno, en esta ocasión, en esta semana, vamos a estudiar y vamos a dedicar tiempo a cada pacto que Dios hizo con el ser humano, desde Noé, Abraham, ¿verdad?, la promesa del nuevo pacto. Y cada uno de estos es una manifestación de la verdad presente del pacto que se ratificó en el Calvario con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros y cada uno como cristianos hicimos con él cuando lo aceptamos. Dije que vamos a ver los pactos, ¿verdad?, que se hicieron con Noé, Abraham, la promesa del nuevo pacto. Pero, ¿qué es lo que vamos a leer en sí? Así que vamos a mirar algunas reseñas de lo que vamos a estudiar, empezando con ¿cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé? Segundo, ¿qué esperanza había en el pacto con Abraham? Tercero, ¿qué papel juegan la fe y las obras en la parte del pacto que le toca al ser humano? Y cuatro, ¿el pacto es solo una transacción o involucra aspectos relacionales? Vamos a ver algunas nociones básicas del pacto, iniciando por Génesis capítulo 17 y el versículo 2. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. La palabra hebrea traducida como pacto es berit, y también se puede traducir como testamento o la última voluntad de alguien. El origen es incierto, pero sabemos que involucraba o significaba algo que vinculaba a dos partes. En este caso se usaba para acuerdos entre dos hombres y también para simbolizar el acuerdo entre Dios y el ser humano. Sin embargo, el pacto entre Dios y el ser humano tiene una connotación mucho más profunda porque es una metáfora en verdad del acuerdo entre dos hombres. Y cuando viene a nuestra mente un pacto, pues algunos de nosotros pensamos, un ejemplo sería el matrimonio, donde un hombre y una mujer se prometen amor, se prometen cariño, se prometen cuidado en las buenas y en las malas. Y es algo parecido tal vez en el pacto de Dios con el ser humano. Sin embargo, el pacto de Dios con el ser humano es mucho más profundo y abarca mucho más. Es parecido porque es una relación entre Dios y el ser humano, pero no es igual porque el pacto, ¿verdad?, para empezar, era entre dos hombres, y este pacto entre Dios y el hombre, pues no es igual, porque Dios es grande, poderoso, y el ser humano es pequeño, es falible. Pero sin embargo, el pacto entre Dios y el hombre, que es parecido al pacto matrimonial, tiene algo, vamos a decir, elemental. Número uno, Dios confirmó las promesas del pacto con un juramento de acuerdo a Gálatas 3:16 y Hebreos 6:13 y 17, que lee. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia, no dice, y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Hebreos 6, 13 y 17 dice: Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Y número dos, el compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios, según se expresan los 10 mandamientos, en base a Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, que lee: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Número 3. El medio por el que finalmente se cumple el compromiso del pacto de Dios es a través de Cristo y el plan de salvación, de acuerdo a Isaías 42, 1 y 6, que lee: este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Si observamos los tres elementos que hay aquí, las promesas de Dios, nuestra obediencia, el plan de salvación, ¿cómo puedes ver estos tres elementos en tu experiencia personal con el Señor? ¿Qué podrías decir, verdad, acerca de estos tres elementos? Bueno, creo yo personalmente que Dios nos da la promesa de salvación. Tú y yo la aceptamos. Él te ha otorgado, Dios te ha otorgado a su Hijo. Te ha otorgado la salvación en Él, en su persona. La respuesta tuya y mía es simplemente una respuesta de amor hacia Él, de lealtad, de fidelidad a su palabra, o en otras palabras, en nuestra obediencia. En el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial de tipos que ilustraba el santuario, ¿verdad?, con respecto a la salvación, a través de estos símbolos, el ser humano encontraba perdón, aprendían a conocer a Dios. Y a través de todo este ritual que había, ellos crecían también en su vida espiritual, conociendo la gracia del Señor, aceptando el perdón de Él. Aunque muchas veces quedaban cortos y fallaban. Hoy, aunque hay pactos entre personas, el uso principal de la palabra berit en la Biblia hebrea se refiere en verdad a una relación entre Dios y la humanidad. Considerando quién es Dios y quiénes somos tú y yo en comparación con Él, ¿qué tipo de relación representaría este pacto entre tú y Él? Personalmente, nuevamente, creo que la relación entre Dios y el ser humano para mí es una relación entre un ser poderoso, pero a la vez amoroso, grande, pero capaz de habitar con el humilde de corazón. Él es juez y es gobernante y, sin embargo, es capaz de tomar el lugar del pecador. Él es justicia y a la vez es misericordioso. En fin, mi relación con Dios, tu relación con Dios, para mí es la relación de un padre que ama a su hijo, a quien corrige con amor y a la vez es paciente. Querido amigo, querido hermano, ¿cuál es la relación tuya con tu Creador? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves distante, lejano, que se ha olvidado de ti? ¿O lo ves como alguien que está interesado en tu persona, en tu vida? De tu respuesta, ¿verdad? Es tu comprensión de lo que tú tienes acerca de Él. Dios nos ama y Él nos ha otorgado, ¿verdad?, a su Hijo amado, a Jesús. Nos ha dado la salvación. Él desea entablar contigo una relación como la de un padre y la de un hijo. Y tal vez para ti sea difícil captar esta relación, porque tal vez tu relación con tu padre no fue la mejor. Pero recuerda esto: Dios es el mejor padre. Él es el verdadero padre. Y es el deseo de mi corazón que tú puedas verlo a Él como alguien que te ama, que está interesado en tu vida y en cada aspecto, ¿verdad?, de todo tu ser, aún las cosas más pequeñas. Quisiera orar por ti. Permíteme orar. Padre eterno, bendice a tu hija, a tu hijo, donde quiera que esté. Muéstrale tu amor, tu cariño. Gracias, mi Jesús. En tu nombre te pedimos. Amén. Hola, estimados amigos, te saluda tu amigo y hermano en Cristo Julio Rico desde el sur de California. Bienvenidos a nuestro programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Estamos estudiando la temática, ¿verdad?, que lleva por título Conceptos Básicos del Pacto. Y en esta ocasión vamos a estudiar el tema, ¿verdad?, el pacto que Dios hizo con Noé. Pero antes te invito para orar. Señor bendito, muchas gracias por darnos a tu Espíritu Santo, que en estos momentos, al meditar en tu palabra, Él dirija nuestros pensamientos e ilumine, Señor, nuestra mente. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Iniciamos con la lectura de Génesis capítulo 6 y el versículo 18, que lee: Pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca, con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. En este versículo aparece la palabra pacto por primera vez en la Biblia. ¿Y en qué contexto aparece? En el contexto de que Dios da el anuncio a Noé que destruiría la tierra, ¿verdad? Debido a la propagación masiva del pecado, al continuo, dice, pensamiento de los seres humanos hacia el mal. Y aunque esta destrucción vendría como un diluvio, sin embargo, el Creador, ¿verdad?, el que hizo la tierra, los cielos, no se ha olvidado del ser humano. Y en este caso, no se ha olvidado de Noé y de su familia. El gran yo soy, el divino, el que ofrece el pacto al ser humano, es también el fundamento de la seguridad de Noé. Y él, como un Dios que honra sus promesas, sus pactos, prometió proteger a Noé y a su familia, a sus hijos, con sus nueras. Él deseaba entablar una relación, ¿verdad?, de confianza con Noé, con su familia. Una relación que redundara en confianza del ser humano hacia Dios, que resultara en una obediencia. Algo para pensar y meditar. El pacto con Noé que Dios hizo era unilateral. Recordemos algo, que los pactos en este caso se realizaban entre dos iguales. En el caso del pacto con Noé, pues ya dijimos en el tema anterior que no eran iguales. Porque Dios, siendo grande, divino, poderoso, ¿verdad?, es muy distinto al ser humano. Por otro lado, había una parte que le tocaría a Noé realizar en este acuerdo, en este pacto. ¿Qué podemos aprender de este pacto que Dios había hecho con Noé? Bueno, primeramente, amigo, el pacto es unilateral, porque no son dos iguales los que concertan este pacto. Es Dios y el ser humano. Sin embargo, en este pacto, ¿verdad?, comparado con el pacto que se hace en un matrimonio, donde los dos prometen, en este pacto con Noé, o el pacto de Dios con Noé, es Dios quien hace las promesas. Él es el que promete hacer. Al hombre, a Noé, le toca o le resta tener fe, creer en Dios, pero creer implica también obedecer. O en otras palabras, vivir en armonía con las leyes del reino de Dios. Dios dijo a Noé que habría un diluvio, que el mundo sería destruido. Pero Dios hace un trato con Noé y él le ofrece un pacto. Ahora, dijimos en un momento que la palabra pacto tiene una connotación, ¿verdad?, de compromiso, de que uno promete honrar su palabra y hacer aquello que dijo que iba a hacer. Piensa por un momento, este pacto que Dios está haciendo con Noé. Si Dios le hubiera dicho a Noé simplemente: mira, Noé, voy a destruir la tierra y todos sus moradores. Quiero que hagas, ¿verdad?, esto, el arca, y hagas esto más y esto más. Yo podría salvarte, no sé, tal vez, pero mientras tanto, haz esto y esto más y esto más. Y después, vamos a ver qué sucede. No te doy ninguna garantía. ¿Cómo te sentirías tú cuando entras en un pacto y la parte, ¿verdad?, opuesta te dice eso? ¿Qué confianza tienes? ¿Qué garantía tienes? No hay ninguna garantía. Sin importar lo que tú hagas, no hay ninguna garantía. De igual manera hubiera sido en el pacto que Dios hizo con Noé, porque Dios no le estaba garantizando nada. Pero no fue así. Dios prometió y Dios cumplió, ¿verdad?, lo que había prometido a Noé. Algunos han argumentado que el diluvio de Noé no fue mundial, sino que fue local. No creen en el diluvio, como se dice, universal, mundial, ¿verdad? Universal. Piensan que más bien fue algo local. Pero de ser así, vamos a considerar dos pasajes, porque de ser así, si Dios prometió después a Noé, después que pasó el diluvio, que no volvería más a inundar la tierra, si fuese en verdad local, pues constantemente vemos inundaciones, en ciertos lugares, en ciertas ciudades, en ciertos países. Si fuese así, pues las promesas de Dios se estarían quebrando. Leemos de Génesis capítulo 9 y el versículo 15. Y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros y todo ser viviente de toda especie, y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser vivo. Isaías 54, 9 lee, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Asimismo he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Si el diluvio hubiese sido local, como muchos argumentan, pues entonces la promesa de Dios de no destruir la tierra, pues nunca se hubiese cumplido, ¿verdad? Se hubiese quebrado más de una vez, continuamente. Pero el hecho de que no ha habido un diluvio global, mundial, demuestra la firmeza de la promesa de Dios. Dios ha cumplido. Ahora, ¿cómo estás tú con Dios? ¿Qué promesas hay que tú crees que Dios te ha hecho? ¿Ha cumplido Él sus promesas? ¿Ha hecho lo que Él ha dicho que haría? Personalmente, nuevamente, creo yo en mi vida personal y por lo que la Escritura nos dice, que Dios es fiel. Dios nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Siempre tiene misericordia de nosotros que a veces fallamos. Y a pesar de que fallamos, a pesar de que quedamos cortos, Dios siempre es fiel. Dios siempre cumple. Él siempre está obrando a nuestro favor, a tu favor. Aunque muchas veces sintamos que Él no está con nosotros. Tal vez estés atravesando por una situación difícil. Tal vez estás en un momento de enfermedad crítica, ¿verdad? Y piensas, ¿dónde están las promesas de Dios? Recuerda esto, amigo, hermano que oyes. Dios es fiel. Dios siempre ha cumplido sus promesas y Él cumplirá lo que Él ha dicho. Este es el deseo de un servidor y un amigo tuyo que confíes en Dios. Pero como dije también, ¿verdad?, al principio, el creer en Dios, confiar en Él, implica entregar completamente, ¿verdad?, nuestra fe en Él, poner toda nuestra fe en Él. Confía en Él. No dudes porque Él hará finalmente lo que te ha prometido. Quisiera orar por ti, ¿verdad?, en esta ocasión nuevamente, y que puedas encontrar consuelo en las promesas de Dios, en su palabra. En los momentos más difíciles de tu vida, recurre al Señor, porque así como prometió a Noé, así también te promete a ti. Y Él estará contigo en los momentos más difíciles. Vamos a orar. Señor eterno, en esta ocasión ruego por tu hija, por tu hijo. Que Él pueda saber que cuenta contigo en todo momento, en las situaciones más difíciles de su vida. Bendícele en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola, queridos amigos, les saluda su amigo y hermano en Cristo Julio Rico desde el sur de California. Bienvenidos al programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Estamos estudiando la temática que lleva por título Conceptos Básicos del Pacto. Y en esta ocasión vamos a estudiar el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero antes de dar inicio, te invito para orar. Señor Eterno, rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y toque nuestros corazones. Ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nuestro estudio de hoy inicia con el capítulo 12 de Génesis, versículos 1 en adelante. Y leemos, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Cuántas bendiciones contaste? Yo pude contar por lo menos 7. Leí que haría de él una gran nación. Lo bendecirá, lo engrandecerá, será una gran bendición. Bendecirá a los que le bendijeren. Él será su defensor, dijo, maldiciendo a los que le maldigan. Y por medio de él recibirán bendición todas las naciones. Si pusiste atención en estas promesas, especialmente la del versículo 3, dice el Señor que serán benditas en él todas las familias de la tierra. ¿Qué significaba esto hoy cuando lo aplicamos a nuestros días? ¿Cómo fueron bendecidas en Abraham todas las familias de la tierra? Leemos en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cómo podemos ver en estas bendiciones, ¿verdad? En estas promesas, la promesa del Mesías? ¿En dónde se encuentran? Yo creo que lo has captado, ¿verdad? Leemos de Gálatas capítulo 3 y el versículo 29, el mismo apóstol Pablo lee. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Vemos aquí la promesa del Mesías. La promesa se le dio a Abraham y a su descendencia, en este caso a Cristo, no a muchos, solamente en Cristo, ¿verdad? Se cumplen las promesas que Dios hizo. Ahora, en esta que es la primera revelación, ¿verdad?, que Dios da a Abraham. Dios promete entablar una relación muy estrecha con él. Es una relación divino-humana. Es un pacto. Ahora, si prestas atención, en estas referencias, en esto que acabamos de leer, las referencias que leímos en el tema pasado, o las nociones básicas del pacto, de cómo sería lo de un acuerdo, no fueron dadas en ese instante, no, esas vinieron tiempo después, en Génesis capítulo 15 en adelante y el versículo 17. Dios en verdad estaba ofreciendo una relación estrecha entre él y el ser humano, una relación de mucha importancia. Y algo muy importante, que Dios repite constantemente a Abraham, te mostraré, haré, te bendeciré. Esto sugiere la grandeza de las bendiciones que Dios estaba dando a Abraham. Ahora, algo. Dios pide a Abraham que hiciera algo de entrada. Y tal vez podríamos salirnos, en verdad, y salirnos de lo que el mensaje nos está dando. Es que Dios le pide a Abraham algo. Es vete de tu casa y de tu parentela. Abraham obedeció. Y algunos podrían pensar que la obediencia de Abraham fue lo que le ganó la justicia. No, al contrario. Abraham obedeció porque él ya creía en el Señor, porque él ya tenía fe en el Señor. Su obediencia mostró a los ángeles, ¿verdad? Y a los demás la confianza que él ya tenía en el Señor. Abraham revela en esta escena, en esta acción, la relación que existe entre la fe y las obras. Somos salvos por nuestra fe, no por nuestras obras. Sin embargo, nuestra fe, nuestra salvación resulta en obras de obediencia. La promesa de salvación es primero, Dios promete salvar al ser humano. La obediencia viene después como resultado. Y aunque no pueda haber comunión de pacto ni bendiciones sin obediencia, la obediencia es una respuesta del corazón de nuestra fe a lo que Dios ya hizo. Esto, la obediencia, ¿verdad? Ilustra o se ilustra de alguna manera con 1 de Juan 4:19, que dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros respondemos al amor de Dios. Así de igual manera también nuestras obras son una respuesta a lo que Dios ya hizo. En Génesis capítulo 15 y el versículo 6 leemos, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cómo muestra esto que acabamos de leer? La base de todas las promesas del pacto. ¿Por qué esta bendición es la más importante de todas? Bueno, personalmente y lo que alcanzo a comprender de lo que la Biblia nos enseña es que Abraham creyó a las palabras del Señor y eso fue suficiente para que le contara por justicia. Si no lo sabías, hay dos tipos de justicia de la cual la Biblia nos habla y el apóstol Pablo habla mucho acerca de esto. La justicia que proviene de la obediencia a la ley y la justicia que proviene de la fe. La primera intenta ganarse la salvación o hallar gracia delante de Dios por medio de la obediencia, mientras que la segunda es como resultado de tener fe, de confiar en Dios, de amarlo. La primera es, yo digo, es para los hombres, para que los hombres nos vean. Y la segunda es una respuesta a las promesas de Dios. La primera no nos otorga la salvación y la segunda es para salvación. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Obedeces para que el Señor te bendiga? ¿O le obedeces porque el Señor ya te prometió? ¿Cuál es tu relación con Él? ¿Eres una persona que piensas que hay que obedecer para que Dios nos ame? ¿O le obedeces porque has entendido que el Señor te ama? Es de suma importancia que esto quede claro en nuestras mentes, que somos salvos no en base a nuestras obras, sino somos salvos en base a lo que Dios ya hizo, a lo que Dios prometió. Dios promete, Dios nos da, nosotros respondemos. Si tal vez tú estás intentando querer ganarte la salvación. Estás en el camino que te va a traer mucho dolor, te va a traer tal vez muchos sinsabores, porque nuestras obras nunca serán lo suficientemente buenas para ganarnos la salvación. La salvación es solamente por la gracia. Tu obediencia es una respuesta a lo que Él ya hizo. Entonces tu vida cambia completamente. Las obras vienen. La obediencia es importante. Quiero orar por ti. Que el Señor pueda bendecir tu vida, tu persona. Señor eterno, bendice a tu hijo, a tu hija, que a través de este tema, Señor, él puede descubrir cuánto le amas. Que tú le ofreces la salvación, prometes nuestra salvación. La obediencia es un resultado de lo que tú hayas hecho. Gracias, te damos, mi Jesús, en tu bendito nombre. Amén. Bienvenidos al programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Estamos estudiando en esta ocasión, ¿verdad?, la temática Conceptos Básicos del Pacto. Pero antes de iniciar, les invito para orar. Señor, muchas gracias te damos por tu inmenso amor. Pedimos la dirección de tu Espíritu y que Él ilumine nuestras mentes y toque nuestro corazón. Bendice a nuestros oyentes en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nuestro estudio de hoy, ¿verdad?, es el pacto de Dios con Moisés. Vamos a iniciar con Éxodo capítulo 6, versículos del 2 al 8. Dice: Habló Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad. Yo soy Jehová. ¿De qué pacto hablaba el Señor aquí? Es obvio que se refería al pacto con Abraham. Ahora, ¿de qué manera Dios cumpliría sus promesas a Abraham? Bueno, él había dicho en Génesis capítulo 15, versículos 3 y 14, que su pueblo habitaría en tierra ajena, pero que de allí los liberaría él con gran poder y que saldrían con mucha riqueza. Y en verdad así fue. Dios liberó al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud de Egipto para llevarlos a una tierra fértil. Esa fue la promesa. Ahora hay un paralelismo entre el pacto que estaba haciendo con el pueblo de Israel ahorita, con el pacto que hizo con Abraham, que viene siendo el mismo. Y el paralelismo es de que los dos pactos eran unilaterales. Aquí Dios es el que hace las promesas. En Éxodo leemos, ¿verdad?, que el pueblo sí habló y dijeron: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Pero en verdad, quien hizo las promesas fue el Señor. Después del Éxodo, los hijos de Israel recibieron el pacto en el Sinaí, pero fue en un contexto de redención de la esclavitud que habían sido librados. Y este pacto contenía las provisiones sacrificiales de Dios para la expiación y el perdón de sus pecados. Por lo tanto, este pacto, como todos los demás, era un pacto de la gracia. Era la gracia de Dios que se extendía a su pueblo. Este pacto reiteraba de muchas maneras lo que Dios ya había concertado y había prometido con Abraham. Número uno, leemos la relación especial de Dios con su pueblo. Dios quería tener una relación especial con Israel, así como lo quiso tener con Abraham y como la tuvo con Abraham. Leemos en Génesis 17:7 en adelante, dice: Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En Éxodo 19, 5 y 6, lee: Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Segundo, Dios prometió que Abraham, tanto el pueblo de Israel, que haría de ellos una gran nación, y así fue. Y tercero, se requería obediencia tanto en el pacto con Abraham como en el pacto con Israel. En Génesis capítulo 17, 9 al 14, comparados con Éxodo 19, 5, leemos: Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, de generación en generación. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. De manera que en el pacto con Abraham, Dios hizo las promesas y Abraham creyó y obedeció a las palabras de Dios. En Génesis 22, 16, 18 leemos y le dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Si notas algo, notamos algo aquí, que Dios primero libera a Israel del yugo de la esclavitud. Y el apóstol Pablo dice que ellos experimentaron la salvación en cierta manera simbólica, porque pasaron por el mar, ¿verdad?, en tierra seca, y fueron bautizados, dice el apóstol Pablo. Pero Dios primero los salva y después les da su ley para que vivan, ¿verdad?, de acuerdo a ella. En el Evangelio no es diferente. Dios promete la salvación y nos da la salvación en su Hijo Jesús. Nosotros no hacemos nada para obtenerla. Y cuando aceptamos a Jesús, Jesús vive en nosotros ahora y guardamos sus mandamientos también. De manera de que no hay contradicción en el antiguo pacto o como le queramos llamar. Dios nos ofrece la salvación primero y nosotros respondemos a ello. Ahora, si notaste algo en especial, en Éxodo capítulo 6, versículo 7, dice el Señor: Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Qué es lo que Dios buscaba? Tener una relación especial con Israel. Quería hacer algo especial para ellos y que ellos fueran especial para Él. ¿Acaso no busca el Señor lo mismo hoy? ¿Acaso no desea Él ser especial para ti? Porque tú ya lo eres para Él. Él desea morar en nuestras vidas. Él desea ser parte de toda nuestra vida, de los detalles más pequeños aún. Pero Él desea que tú también lo tomes en cuenta. Que así como tú eres especial para Él, que Él llegue a ser especial para ti. Quiero una relación estrecha contigo. No una relación formal. No un pacto o un acuerdo como un acuerdo legal, no. Él desea ser más que eso para ti. ¿Cuál es tu relación que tienes con el Señor? ¿Qué es tu relación con Él ahorita? Personalmente, considero que tú y yo somos especiales para Él, que el Señor nos ha sacado de las tinieblas, que nos ha mostrado, te ha mostrado su salvación, que nos sigue mostrando su amor, que ha iluminado tu camino, mi camino, mi entendimiento, tu entendimiento, que nos ha manifestado a nuestro corazón que su Hijo Jesús es lo que Él ha dado para nuestra salvación, como lo único que necesitamos para ser salvos. ¿Qué podemos responder al Señor cuando Él nos ha manifestado tanto amor? Solo podemos responder con amor. Solo podemos responder con un deseo de agradarle, de servirle, con todo lo que tenemos y todo lo que somos. Cuando Dios nos llama, ¿verdad?, también va implícita en nuestra fe y nuestra obediencia. Es mi deseo, querido amigo, que tú puedas tener una relación con el Señor muy estrecha. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Permíteme orar. Señor, bendice a tu hija, a tu hijo. Hazle saber y tener la certeza que le amas y que él, ella es especial para ti. Gracias, mi Señor Jesús, en tus manos lo pongo. En tu nombre, amén. Bienvenidos al programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Estamos estudiando la temática, ¿verdad?, que lleva por título Conceptos Básicos del Pacto. En esta ocasión vamos a estudiar el nuevo pacto, las promesas que el Señor hace al pueblo de Israel, o aquel que vendría, ¿verdad? Y algunos piensan que sustituiría todos los demás pactos porque es completamente diferente o que, ¿verdad?, no tiene que ver con la ley de Dios o los mandamientos. En verdad, lo que dice el nuevo pacto. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por tu invariable amor. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nos ayude a entender. Bendice a nuestros oyentes y amigos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Iniciamos ahora nuestro estudio de hoy con Jeremías, capítulo 31, versículos 31 en adelante. Lee. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En estos pasajes es la primera vez que el Antiguo Testamento menciona lo que se conoce como el Nuevo Pacto. Y se presenta en el contexto del exilio o el regreso del exilio del pueblo de Israel y habla de las bendiciones que recibirían de parte de Dios. Ahora, nuevamente, como en todos los otros pactos, es Dios quien inicia el pacto. Es unilateral también y es Dios quien promete. De manera que el pacto que se promete aquí, las promesas, ¿verdad?, todo esto es por gracia, en verdad. Dios se define a sí mismo como un marido para su pueblo. Él promete que escribirá en el corazón de ellos su ley y utiliza un lenguaje abrámico al decir que Él será el Dios de ellos y ellos serán su pueblo. Por lo tanto, este pacto, como los anteriores, no era simplemente un acuerdo legal vinculante, no, sino se trataba de algo más. Cuando leemos, comparamos Jeremías 33 con Éxodo 7, capítulo 6, versículo 7, le entendemos y comprendemos algo. Dice, os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que resalta aquí de estos pasajes? Del versículo 33 de Jeremías y Éxodo 6, 7. Vemos algo claro aquí, que Dios quiere ser su Dios y Él quiere que ellos sean su pueblo. Él desea estar estrechamente ligado, entrelazado, ¿verdad?, en la vida de sus hijos y ellos con Él. Diría de otra manera, Él no desea ser un pariente lejano, sino un pariente muy cercano. Cuando comparamos Jeremías 31:34 con Juan 17:3, podemos encontrar algo también muy hermoso, muy bonito. Leemos, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Cuál es el elemento clave que surge aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con su pueblo en esta promesa del nuevo pacto? Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. De acuerdo a lo que leímos, Dios quiere estar tan estrechamente ligado a su pueblo como un padre con un hijo. Pero algo que lo hará realidad es el hecho de que Él dice, yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Porque nadie va a enseñar a otro, conoce al Señor no. Esta es la vida eterna, dice el apóstol Juan, que te conozcan a ti. Quiere decir que Dios ofrece perdonar a sus hijos, entablar una relación con ellos, una relación de gracia. Y como resultado de esta relación de gracia, el pueblo, sus hijos, su iglesia, le obedecerán. No de una manera mecánica, porque creo yo tengo una frase que he acuñado, de alguna manera, cuando nosotros conocemos a Dios, llegamos a amarle. Y cuando llegamos a amarle, llegamos también a obedecerle. Es natural. Se cumple en verdad lo que Él dice, Él pondrá su ley en nuestro corazón. Esto en verdad capta la esencia de la relación que Dios quiere establecer con su pueblo, que Él quiere tener contigo y conmigo. Ahora Él dijo algo, que Él pondría la ley en el corazón. ¿Qué quiso decir con esto? Quiere decir que todos, de alguna manera, vamos a decir, esto será subjetivo para que cada quien decida en qué obedecer, cuál mandamiento guardar y cuál mandamiento no guardar. Como algunos piensan o creen, ¿verdad?, que de los 10 mandamientos, bueno, 9 están válidos, pero uno ya no. ¿Es eso en verdad lo que el Señor está diciendo o significa algo más? Personalmente creo yo que no. No es eso. No creo que es subjetivo a cada persona. Creo más bien que llegamos a conocer al Señor de tal manera que se sabe qué es lo que Él espera de nosotros, qué es lo que Él espera de ti. La voluntad de Él está expresada en su ley, en sus 10 mandamientos. Y como Jesús dijo, el primer mandamiento es amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y el segundo es igual. Amarás al prójimo como a ti mismo. Esa es la voluntad del Señor. Y cuando esto llega a estar en nuestro corazón, cuando es parte de nosotros, deseamos agradarlo, deseamos obedecerlo, no de manera forzada, no para ganarnos la salvación, no, sino porque Él ya nos otorgó la salvación, porque Él nos amó primero, nos ofreció su perdón, su amor, su cariño. ¿Nos resta a nosotros qué? Nos resta amarlo, confiar en Él y finalmente obedecemos. Yo lo pongo de esta manera. Él nos salva, Él nos perdona, Él nos extiende su gracia y su misericordia. Y nosotros simplemente respondemos amándole, obedeciéndole y sirviéndole. ¿Cuál es tu experiencia, querido amigo? En esta relación que Él desea tener contigo, en esta relación del nuevo pacto, ¿puedes sentir, puedes saber que Él ha escrito su ley en tu corazón? ¿Es el deseo tuyo agradarlo, amarlo, servirlo? ¿O estás viendo cuál es lo mínimo que puedes hacer en cuanto a los requerimientos de Él? Si esa es tu experiencia, probablemente yo te invitaría a que buscaras una relación más estrecha con Él. Que tu salvación, para empezar, no depende de lo que tú hagas, no, porque Él ya lo hizo. Él te amó y se entregó en la persona de su Hijo Jesús. Cuando tú logres entender esto y comprendas y entiendas que Él te ama de una manera que no tienes idea y que Él te ha dado el regalo más precioso, que es a Jesús, entonces estarás listo para confiar completamente y dejar tu salvación a las manos de Él, porque Él te ha amado, siempre te ha amado. Pero desea ser algo especial para ti. Si ese es tu deseo, permíteme orar. Gracias, Señor, te damos. Bendice a nuestros amigos y oyentes que estuvieron sintonizados. Dales a saber y a conocer que tú los has amado siempre y deseas perdonar todos sus pecados. Deseas ser el Dios de ellos porque ellos ya son algo especial para ti. Gracias, en tu nombre, mi Jesús. Amén.